a la directora del Observatorio de Cárceles Federales, que pasa unos minutos por la siesta que no fue. Buenas tardes, Marta. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marta, la verdad es que entendemos que se ha publicado ahora hace poquito un informe anual de monitoreo en las cárceles federales en el contexto de la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles son las novedades, Marta, que allí se reflejan? Bueno, el informe de la Procuración Penitenciaria, que se presenta todos los años, ¿no? Es una obligación legal presentarlo ante el Congreso, pero además también se presenta ante la sociedad. Lo que marca son las principales problemáticas que se observan en las cárceles federales y otros lugares de detención todos los años. Y básicamente encontramos en este año ha estado muy atravesado por la pandemia y el tema de la atención a la salud en las cárceles. Esto viene ocurriendo desde el año pasado y el informe refiere justamente a lo que ocurrió el año pasado. Vemos también, Marta, que a principios de este año, si mal no recuerdo, ya fue por marzo, estaba desde ese observatorio alertándose sobre la saturación del sistema penitenciario. ¿Qué fue lo que estuvo ocurriendo el año pasado y cómo impactó la pandemia, Marta, en las personas que están privadas de libertad en organismos federales? Bueno, lo que ocurrió básicamente es que a diciembre de 2019, en marzo de 2020, cuando se inicia la pandemia, teníamos las cárceles federales totalmente saturadas. Teníamos sobrepoblación en las cárceles, más de 14.000 presos más o menos había y la capacidad era de 12.500, o sea, había bastantes personas por encima de la capacidad. Ahí con la pandemia se alertó sobre la problemática de contagios descontrolados dentro de cárceles hacinadas y lo que se produjo es el Servicio Penitenciario Federal dictó como una orden de no admitir nuevos ingresantes y eso permitió que se fuese reduciendo la sobrepoblación. Pero por otro lado, lo que sucedió es que quedaron muchas personas detenidas en comisarías y otros lugares de detención que no están preparados para el alojamiento permanente de personas. En el caso de Ciudad de Buenos Aires, a fin de 2020 había más de 500 personas detenidas en comisarías que no tenían cupo en las cárceles. Y eso es una problemática que se mantiene todavía hasta la actualidad. Y sanitariamente hablando, Marta, ¿cómo impactó? Digo, porque ahí ya estamos hablando de un abanico mayor todavía que alcanza a otras instituciones que por ahí no estaban bajo la observación de usted, Marta, y de su equipo. ¿O fueron a las comisarías y estuvieron viendo lo que pasa en alcaidías, etcétera? Claro, se estuvo yendo también a comisarías, se iba al inicio de la pandemia, no se podía ir a ningún lado por el ASPO, ¿no? Pero a medida que se pudo empezar a ir, la Procuración retomó las visitas a cárceles y a comisarías porque es básicamente lo que hace, es su función, visitar cárceles y comisarías para proteger los derechos de las personas detenidas, prevenir la tortura. Y ahí se fue a los distintos lugares, se fue monitoreando qué ocurría con el tema de los contagios fundamentalmente, si las medidas de prevención, hubo contagios en el sistema penitenciario federal, hubo muertes por COVID a lo largo de 2020, hubo 17 muertes por COVID y eso incrementó mucho la tasa de muertes de ese año. Y también hubo contagios en comisarías, también muchas personas contagiadas en comisarías que quedaron alojadas a veces enfermas en lugares que no están para nada preparados para mantener personas enfermas de COVID. Muy bien. Estas situaciones son por ahí de distinta índole, pero además están en distintos territorios. Marta, ¿cómo se trató de paliar la situación sanitaria de estas personas? Si es que se lo intentó y en qué grado se consiguió atender y garantizar los derechos de acceso a la salud. En el caso de las personas detenidas en cárceles federales, cuando se encontraban en la zona metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, ahí hay una cárcel que es hospital. Una unidad para personas con enfermedades infecciosas, entonces las personas contagiadas de COVID eran trasladadas a esa unidad, a la unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal, y ahí eran atendidas médicamente. En el caso de otras cárceles del interior del país, si las personas se contagiaban y estaban graves, tenían que salir a hospital público directamente porque no tienen, las distintas cárceles del interior no tienen hospitales penitenciarios donde puedan ser atendidas esas personas. Tal cual, tal cual. Esto, bueno, nos imaginamos, Marta, una complejidad extraordinaria debido en parte a lo que nos había aclarado desde el principio. El sistema estaba saturado y no admitía, aunque no hubiera habido una pandemia, no admitía la llegada de más personas privadas de la libertad, ¿o entendí mal? Exacto, sí. Cuando empieza la pandemia el sistema estaba saturado. Ya habían puesto en celdas individuales, habían puesto camas cucheta para alojar a dos personas en un lugar preparado para una sola persona. Así que la situación era muy crítica y cuando empezó la pandemia lo que se necesitaba era básicamente tener espacio para poder hacer aislamientos sanitarios. También si había un contagio había que aislar a todo un pabellón, poder sacar a las personas contagiadas a otro pabellón, a otro espacio para monitorear cómo iban de salud, y con las cárceles repletas no había espacio posible, y por eso fue muy importante como poder reducir un poco la población. Eso se logró con, hubo algunas concesiones de arrestos domiciliarios, algunas revisiones de personas por delitos de muy baja lesividad que estaban detenidas, y bueno, se terminaron como cumpliendo la pena en sus casas. Igual eso fue una parte muy chiquita, no hubo liberaciones masivas, fue muy controlado. Y lo otro que hizo que se pudiese bajar la cantidad de personas detenidas fue lo que le indicaba, que fue ese bloqueo del servicio penitenciario de admitir a nuevas personas, que eso fue positivo para las cárceles federales, para poder tener espacio, para poder manejar la pandemia, pero tuvo efectos muy perjudiciales en otros lugares de detención que quedaron colapsados, como las comisarías. Tal cual, y que no están pensadas para tener personas allí de manera permanente. Marta, entendemos que la situación en parte ha mejorado, pero si hablamos de un sistema saturado, quiere decir que estaba por encima del 100% de su capacidad. Esto lo sabemos, estamos interiorizados y periódicamente hablamos con distintos referentes de nuestras instituciones, instituciones para contener a personas privadas de la libertad. Lo cierto es que, por ahí yo me estoy adelantando mucho, le pediría a ojo de buen cubero, de buena cubera, Marta, esto en qué grado ha cambiado y qué tan cerca de ese 100% de ocupación plena están estos institutos federales hoy por hoy. Se redujo en algo, lo cual fue positivo. Sin embargo, todavía seguimos teniendo cárceles a un 95% de su capacidad. O sea, el margen es muy limitado. Cuando un sistema está en más de un 90% de su capacidad ocupado, hay muy poco margen para cualquier eventualidad. Y estamos así, con un 95%, estamos al límite. Eso implica que hay algunas cárceles que tienen sobrepoblación, otras no, porque también depende de la estructura federal. Lo que tiene es que hay muchas cárceles en el interior del país que alojan personas que tal vez no son de esa provincia. Y el servicio penitenciario tradicionalmente trasladaba a voluntad a las personas, alejándolas de sus familias. Eso también es algo que ha venido siendo limitado por sentencias judiciales. Entonces lo que sucede es que tal vez en lo global del servicio penitenciario hay capacidad disponible, pero está en cárceles donde no es posible trasladar a personas, porque las personas deberían quedarse a cumplir la pena cerca de su domicilio familiar, porque es donde tienen que ser reinsertadas en la sociedad. Entonces seguimos teniendo como un problema grave, y el hecho de que las cárceles estén en un 95% no deja mucho margen, más todas las personas que están detenidas en centros de detención no penitenciarios. por falta de espacio en las cárceles. Imagino, Marta, también que el sistema de atención de la salud en el encierro entonces está también en esas mismas situaciones. Si tuviéramos que hablar de números, sería por ahí engorroso, a no ser que le parezca importante, Marta, hablar de un porcentaje de la población contagiada o fallecida por la COVID-19, pero también nos podríamos centrar en otras problemáticas, debido a que es sabido, y no hace mucho hubo una condena de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de graves violaciones justamente a los derechos humanos en las cárceles argentinas. ¿Nos puede comentar algo tanto sobre este particular de la cantidad de personas que enfermaron o sobre estas graves violaciones a los derechos humanos, Marta? En total, hasta la actualidad, desde el inicio de la pandemia, se han reportado unos 800 contagios en cárceles federales y hubo el año pasado, en 2020, 17 muertes. Ahora no te sé decir de memoria, yo creo que ha habido ahora hay unas 22 muertes. La pandemia y los contagios dentro de las cárceles se lograron mitigar, o sea, hubo algún momento cuando hubo las distintas olas de contagios afuera, también impactaron adentro, pero ahora parece que está relativamente controlado, al igual que afuera. Ha llegado con mucho más tarde de lo deseado, pero llegó finalmente la vacunación también para las personas detenidas. En la actualidad están vacunando dentro de las cárceles, con lo cual parecería que bueno, se podría dar por más o menos controlado, al menos en este momento. En cuanto a graves violaciones de derechos humanos, la Procuración Penitenciaria siempre monitorea el tema de muertes bajo custodia y casos de tortura y malos tratos, que es la violación más grave a los derechos humanos que pueda haber bajo en encierro, ¿no? Pues hay una prohibición absoluta de tortura. Y ahí los organismos internacionales se han pronunciado en muchas ocasiones ya, mostrando preocupación sobre la extensión de casos de tortura en cárceles de la Argentina y sobre las investigaciones ineficientes por parte de la justicia cuando hay denuncias de casos de tortura y malos tratos. Muy bien, muy bien. Marta, le estamos muy agradecidos por este ratito que nos ha prestado de su tiempo. Sus datos son muy claros y seguimos, por supuesto, con preocupación el devenir de vuestro trabajo y de la situación en tantos institutos que tienen a tantas personas privadas de la libertad en la Argentina. Bueno, por distintas razones se ha llegado a esta saturación. Marta, le dejo el micrófono, está a su disposición por si nos quiere dejar una reflexión, algún otro dato o algo que les parezca relevante, pero desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Nada, simplemente como reflexión final, como señalar la importancia de que cuando un Estado, un país, decide privar a personas de su libertad, se tienen que respetar todos los derechos de esas personas para lograr que la pena tenga la finalidad de reinserción social, porque si no, si las cárceles se convierten en depósitos de personas donde se vulneran todos los derechos, la pena pierde su finalidad y el Estado pierde la legitimidad de castigar, y no sirve eso, tampoco nos sirve para brindar seguridad a la sociedad. Por lo tanto, bueno, la importancia siempre de respetar los derechos humanos de las personas bajo custodia. Tal cual. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted, Marta, de nuevo, que tenga buen resto de la jornada. Igualmente, gracias. Marta Monclús es directora del Observatorio de Cárceles Federales. Hablamos con ella del informe anual para el año 2020 de la Procuración Penitenciaria de la Nación.